Gran Finale, donde te ponemos a prueba sobre todo lo aprendido. ¿Estás lista? Estoy lista. Perfecto. ¿Están Javier y Inés sentados delante del conductor o detrás de él? Are Javier and Inés sitting in front of the driver or behind him? Behind him, good. No es para mí. It isn't for me. ¿Cómo se dice oficina? Office. Office, good. Estoy dándoles un libro a ellos. I'm giving them a book. Están dándonos un libro a nosotros. They are giving us a book. Muy bien. ¿Cómo se dice coche deportivo? Sport car. A sports car. Sports car. Sports car. ¿Otra vez? Sports car. Good. ¿Es para mí? It is for me. Preguntando, preguntando. Is it for me? Eso es. Is it for me? ¿Estamos Sara y yo sentados delante de ti y de Raquel o detrás de vosotras? Are Sara and I sitting in front of you and Raquel or behind you? Bien. ¿Estás dándoles un libro a ellos? You are giving them a book. Good. ¿Cómo se dice carpeta? Folder. Good. Richard va de Londres a Nueva York. Richard is going from London to New York. Good. John está hablando con David. John is talking to David. John is talking to David. Muy bien. Annie va de Burgos a Santander. Annie is going from Burgos to Santander. ¿Y cómo se dice secretaria? Secretary. Secretary. Muy bien. Pues nos veremos dentro de muy poco. No olvides estudiar al menos 20 minutos al día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Thank you. Goodbye. Bye bye.